estamos iniciando una nueva serie, Regalos que Edifican. Es una serie que pretende hacer un estudio acerca de los dones espirituales. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad en su vida cristiana de escuchar acerca de este tema, probablemente sí. Para algunos sea por primera vez que va a escuchar de este tema. Pero al iniciar una serie como la que estamos iniciando esta noche, estamos conscientes de las implicaciones de llevar a cabo un estudio acerca de los dones espirituales. Como cualquier iglesia en este mundo, como iglesia tenemos nuestras propias convicciones respecto al tema de los dones, como cualquier otra iglesia en el mundo. Y creo yo que respetamos las posiciones que otras personas tengan en torno a este tema de los dones. Quisiera aclarar cuatro puntos que a lo largo de esta serie queremos que cada uno de ustedes lo tenga claro, porque queremos que usted sepa hacia dónde nos dirigimos, en dónde nos vamos a detener y en dónde no nos vamos a detener, porque este es un viaje, esta serie es un viaje, y tenemos que tener claro cómo nos vamos a ir y a dónde vamos a llegar. Así que lo primero que me gustaría decir en esta noche es que el estudio acerca de los dones que vamos a iniciar a partir de hoy es un estudio de los dones desde una óptica pentecostal. Nosotros tenemos una herencia como iglesia, una herencia pentecostal. Nosotros no somos bautistas, no somos de otro tipo de línea teológica, somos pentecostales. Y como pentecostales que somos, como iglesia pentecostal que somos, nosotros creemos en la vigencia de algunos dones que otras denominaciones u otras iglesias no aceptan como dones que están actualmente vigentes para la iglesia. Llámese dones que se califican como dones milagrosos. Es decir, que nosotros sí creemos que Dios puede hacer milagros. Sí lo creemos. Creemos que a través de la oración Dios se glorifica y pueden haber milagros a través de la oración. Creemos en el don de lenguas. ¿Ven? Creemos en el don de lenguas. Así que lo que queremos decir es que tenemos una herencia pentecostal, y como herencia pentecostal, como iglesia pentecostal, creemos en eso. Con esto quiero decir que hay otras iglesias, llámese calvinistas, reformadas, que no creen que esos dones, que probablemente vamos a ver a través de nuestro estudio, sean vigentes para la iglesia hoy. Es importante que usted tenga eso claro. Pero nuestro estudio se centra propiamente en el tema de los dones, no si son vigentes o no los dones para la iglesia hoy. No vamos a hablar de eso. La serie no pretende abarcar la vigencia o no de los dones. Pero si usted es una persona que estudia y quiere leer acerca de este tema, le puedo recomendar un libro de Wayne Grudem que se llama ¿Son vigentes los dones milagrosos? Ahí hay cuatro puntos de vista. Es un libro muy interesante, hay muy buenos argumentos, así que si usted quiere conocer los argumentos de un lado y del otro, puede leer ese libro. Si usted lo que quiere es saber, descubrir si son vigentes o no a la luz de la palabra de Dios, los argumentos son muy buenos. Así que usted va a poder leer ese libro si eso es su interés, pero no es algo que vamos a tocar en esta serie. ¿Está claro? Segundo, como iglesia creemos en el ejercicio saludable de los dones espirituales, y creo que como iglesia no creemos en el abuso de los dones. ¿Estamos claros? Creemos en el ejercicio saludable, mas no en el abuso. El abuso de los dones, y en especial el don de lenguas, que lo vamos a ver a través de esta serie, es un tema de conversación en 1 Corintios, y el apóstol Pablo trata acerca del abuso de este don dentro de la comunidad de Corinto. Así que creemos en los dones, pero no en el abuso de estos. Hay que tener un punto de equilibrio. Nuestra posición creo que es abierta al tema de los dones, pero es una posición cautelosa. Amén. Punto número 3 que quisiera aclarar en esta noche antes de iniciar el estudio es que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento varias listas de dones, varios pasajes que hablan acerca de dones. Romanos 12, y creo que hoy tenemos un trabajo al final, Romanos 12 del 6 al 8, 1 Corintios 12 del 7 al 11, Efesios 4 del 11 al 13 y 1 Pedro 4 del 10 al 11. Ahí usted va a encontrar listas de dones y ministerios. Tenga cuidado de hacer la distinción. Pero al estudiar esta lista nos damos cuenta de algo, que estas listas no son iguales entre sí. Es decir, que algunos dones que aparecen en Romanos probablemente no aparecen en Corintios o en Efesios. Entonces, lo que esto significa es que en el tema de dones no debemos limitar los dones. Si alguien pregunta cuántos dones hay, no podemos decir 9, aunque en nuestro estudio vamos a estudiar 9 de ellos. Pero no podemos decir que solo hay 9. Hay más de 9. Hay muchos más que 9 dones. Así que no podemos limitar nuestro estudio solo 9, aunque nosotros, para efectos prácticos, vamos a estudiar los 9. 9 que menciona Corintios. Así que existen más de 9. Y el último punto que considero que es muy importante a manera de introducción es que uno de los errores que se cometen con más frecuencia en el tema de dones en la iglesia es pensar que los dones que podemos ver en una persona son el criterio correcto para evaluar la madurez de esa persona. Es decir, hay personas que creen que porque una persona tiene el don de hacer milagros, entonces la vida espiritual de esa persona es intachable. Y eso es un error. Porque el criterio que nosotros debemos de tener para evaluar la vida espiritual de una persona no son los dones, sino el fruto. ¿Ok? Entonces, si una persona, Dios la usa en hacer milagros, gloria a Dios. Pero ese no es, ese don en esa persona. O si una persona profetiza o habla en lenguas o interpreta o lo que Dios le haya dado a esa persona, no significa que porque esa persona tiene ese don, entonces esa persona tiene madurez espiritual. ¿Por qué? Porque lo que define realmente la madurez espiritual de una persona no son los dones, es el fruto del Espíritu. Por supuesto que ambas cosas deben estar en la vida de una persona, el fruto del Espíritu y también la manifestación de ciertos dones. Eso es evidente. Así que, de hecho, cuando leemos Corintios, nos damos cuenta que la iglesia en Corinto tenía muchos dones, pero el problema ahí es que había gente inmadura. Y Pablo les dice a la iglesia: perdonen, muchachos, pero no les puedo hablar como espirituales. Tengo que hablarles a ustedes como carnales. Tengo que hablarles porque ustedes son como niños. No puedo hablarles con la madurez que desearía hablarles. ¿Por qué? Porque hay problemas y divisiones entre ustedes. Y la iglesia de Corinto, 1 Corintios 1:7, dice que la iglesia en Corinto era una iglesia sumamente privilegiada porque tenía abundancia de dones. Entonces vemos una iglesia que tenía dones, pero que internamente había inmadurez espiritual en sus miembros. Así que no podemos evaluar la vida espiritual de una persona ni su madurez por el ejercicio de ciertos dones. El motivo o la principal razón debe ser siempre el fruto del Espíritu en esa persona. Amén. Eso solo para aclarar un poquito lo que vamos a tratar a lo largo de esta serie. Así que hoy vamos a hablar sobre el poder para servir. Vamos a hablar un poco de los dones, de su naturaleza, de dónde vienen, para qué sirven, por qué el Señor nos los ha entregado, qué busca el Señor en cada uno de nosotros para darnos un don. ¿Qué es un don? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? De eso vamos a tratar esta lección. Así que en sus guías está 1 Corintios 12 del 4 al 11, pero vamos a leer el contexto, por favor. Desde el verso 1 al 11. A manera de introducción, les recuerdo que 1 Corintios 12, 13 y 14, tres capítulos, el tema es dones, por si lo quiere leer en su casa. Así que 1 Corintios 12 del 1 al 11 dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu y a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Padre, ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a decir. Pedimos tu compañía en este lugar. Trae entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente para comprender tu palabra, Señor, que podamos salir de este lugar edificados y bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. No podemos atrevernos a hablar de dones espirituales si primero no comprendemos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en el pasado? ¿Qué sucedía con el Espíritu Santo en el pasado? ¿Y qué sucede con el Espíritu Santo en el presente? Eso es fundamental entenderlo para comprender un poco el tema de los dones o los carismas. Por ejemplo, cerca del año 800 antes de Cristo se escribió el libro del profeta Joel. ¿Alguien ha escuchado o ha leído al profeta Joel algún momento? Bien. En Joel 2, 28 al 30 se da una profecía que yo considero es extraordinaria. Dice Joel 2, 28 al 30, leo para ustedes, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Oyó bien? Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Tenemos que preguntarnos por qué eso era así. Dice: los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Esta es una promesa extraordinaria. Se está diciendo que tendrá lugar un evento futuro, según la profecía, donde el Espíritu Santo sería derramado sobre todo género humano. Y ahí se habla de ancianos, de hijas, de hijos, de jóvenes. Todos están ahí metidos en esa profecía. Si nosotros nos vamos ya, dejamos el libro de Joel Y brincamos al siglo primero. En Pentecostés, el apóstol Pablo, Pedro, perdón, confirmó que a través, en ese momento que ocurrió Pentecostés y el Espíritu Santo se derramó en ese lugar, el apóstol Pedro confirma que esa profecía de Joel estaba teniendo lugar en ese momento, el Espíritu Santo se estaba derramando allí, las personas estaban hablando en lenguas en ese momento, y Pedro confirma que en Pentecostés se cumple esta palabra. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero esta promesa no solo es para el pueblo judío, es para todos nosotros también, porque aquí habla de todo el género humano. No solo era para los judíos, sino para nosotros. Ahora, ¿por qué es importante entender que la profecía apuntaba a todo el género humano? Permítame explicarle este detalle. En el Antiguo Testamento, la unción del Espíritu solo estaba destinada a ciertas personas. Es decir, el Espíritu Santo solo estaba en ciertas personas, en ciertos individuos. Es decir, la unción del Espíritu estaba limitada a ciertos individuos. ¿Quiénes eran esos individuos? Profetas. Si Dios lo llamaba a usted a profetizar, entonces el Espíritu lo ungía a usted. ¿Para qué? Para profetizar. Si usted no tenía la unción del Espíritu Santo, si usted no era ungido por el Espíritu Santo, usted no hacía más que hablar palabras huecas y sin sentido. Pero un profeta necesitaba la unción del Espíritu para poder, ¿qué? Profetizar. ¿Sobre qué otras personas estaba el Espíritu? Sobre los reyes. Entonces Dios buscaba una persona como Saúl, como David, ¿y qué hacía? Lo ungían. ¿Para qué? Para que pudiera reinar. Porque sin esa unción no se puede hacer esa labor, ese trabajo. Entonces estaba sobre profetas, estaba solo sobre los reyes, y también si usted era sacerdote, la unción estaba sobre usted. Esta unción que hacía, capacitaba a la persona ¿para qué? Para hacer la labor o la misión o cumplir la misión que Dios le había dado a esa persona. ¿Estamos claros? Sin esa unción no se podía ejercer ese trabajo. Eso lo que le daba a la persona es que la capacitaba para hacer y cumplir el propósito. Según la profecía de Joel, ya el Espíritu no iba a estar solo sobre los reyes, ya no iba a estar solo sobre los profetas, ya no iba a estar solo sobre los sacerdotes, iba a estar ahora sobre toda persona. ¿Está claro? Sobre toda persona iba a estar, iban a profetizar, iban a ver sueños. El Espíritu Santo iba a ser derramado sobre esa persona. Entonces, aquel privilegio que estaba restringido solo a unos cuantos, ya no iba a ser así. Y todos podían disfrutar de eso. Esa es la enorme bendición. Entonces, hoy en día, cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, venimos a Cristo, recibimos al Señor, ¿qué viene sobre nosotros? Viene la unción del Espíritu, viene el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Es un adorno? No es un adorno, hermano. No es un adorno en nuestras vidas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona, tiene todas las cualidades de persona. Entonces el Espíritu viene sobre nosotros. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo? Viene sobre nosotros. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace? Lo primero que hace el Espíritu Santo, perdón, es que en nosotros se produzca una transformación interior. Es decir, venimos a Cristo, no hemos cambiado, el Espíritu Santo nos toca, comienza a transformarnos, vemos que cada día vamos acercándonos más a ese ideal de la santidad que Dios tiene para nosotros, y el Espíritu Santo produce en nosotros una nueva vida y nos da esa capacidad, ¿para qué? Para ser santos cada día. No somos obras acabadas, ¿verdad que no? Estamos en proceso, pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que cada día tenemos que permitirle que Él transforme nuestra vida, cambie nuestra vida. Eso es lo primero, de las primeras cosas que suceden en nuestra vida cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Pero eso no se queda solo ahí. Eso no se queda solo ahí. Porque lo otro que ocurre cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida es que el Espíritu Santo nos empodera para servir. Yo sé que estoy ocupando una palabra de domingo, empoderar, pero ahí está el significado. Es necesario utilizarla. ¿Por qué? ¿Qué significa empoderar? Que Él nos dota de poder, Él nos dota de poder para cumplir dos grandes propósitos, hermano. Esto es muy importante. El Espíritu Santo nos empodera para servir, pero cumplir dos grandes propósitos en nuestra vida. El primer gran propósito por el cual el Espíritu Santo nos empodera a nosotros es que somos empoderados para testificar. Esto es lo primero. En Hechos 1:8, en Hechos 1:8 está claramente definido eso. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Recibirán qué? Poder. Usted y yo tenemos algo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder. Dice: ¿y serán qué? El poder primario que nos da el Espíritu Santo a nosotros es poder para testificar. Entonces, no es cierto, hermano, no es cierto que usted no puede testificar de Cristo. No es cierto que usted no puede hablarle a las personas de Cristo. Eso no es cierto bíblicamente hablando. Porque si el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo le ha dotado, le ha dado la capacidad para dar testimonio de Jesús. Eso es lo primero. Es que yo no sé, bueno, empieza a abrir su boca. Comience a hablar de su testimonio. Comience a hablar de cómo su vida cambió. Él nos da el poder para ser testigos. Eso es lo primero. Es un empoderamiento para testificar. Amén. El segundo gran empoderamiento que nos da el Señor, el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, es que somos empoderados para servir. Se nos da a nosotros un poder para servir. Así que todos nosotros, si tenemos al Espíritu Santo, somos capacitados por el Espíritu Santo para servir a los demás. Y aquí es donde entra el tema de los dones. Somos empoderados. Tenemos un poder que el Espíritu Santo nos ha dado para poder servir. Así que aquí hay otro concepto que tenemos que erradicar de nuestra mente si pensamos que yo no sirvo para nada. ¿Lo escuchó bien? ¿Ha escuchado usted a personas, incluso creyentes, que dicen: es que yo no sirvo para nada, no sé qué hacer? Bueno, déjeme decirle que la Biblia enfatiza que usted sí sirve para algo, y sirve para mucho, porque el Espíritu Santo le ha dado a usted, aunque usted no lo crea, la capacidad, lo ha empoderado a usted para poderle servir a Él. Todos tenemos eso. Si tenemos al Espíritu Santo, Él nos ha capacitado, nos ha dotado de ese poder para poderle servir. Y aquí es, repito, donde entra el tema de los dones. Así que vamos a hablar y vamos a entrar de lleno a este tema. Lo primero que nos revelan los versículos del 4 al 6 es que allí en esos versículos aparece una diversidad, pero en unidad. Diversidad, pero en unidad. Y eso es sumamente importante. Lo primero que vemos en esto es que la palabra diversos aparece mucho. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera que profundicemos en el contexto por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Quiero hablarles, antes de entrar aquí, de la iglesia en Corinto. Algunos detalles. Por ejemplo, la iglesia en Corinto fue catalogada como una iglesia carnal. Así se catalogó. Algunos califican la iglesia en Corinto como la iglesia más desordenada a la que Pablo se refirió. Era una iglesia desordenada. Por ejemplo, solo voy a dar una lista de situaciones conflictivas que aparecían allí. Ellos se enfrentaron divisiones dentro de la iglesia. Habían personas que se autopromovían su liderazgo. Y esta autopromoción de líderes creó ciertas divisiones dentro de la iglesia. Pero no solo habían divisiones, habían contiendas, pleitos entre ellos. Incluso uno de los problemas más serios que enfrentó la comunidad de Corinto es que había un caso de una relación de incesto. Una persona estaba viviendo con su madrastra. Eso dentro de la comunidad de fe. Y ellos veían eso como un acto de libertad. Entre ellos mismos, entre hermanos, se demandaban judicialmente, entre hermanos en Cristo. Habían desacuerdos entre los roles de hombre y de mujer. Y además, como si esto fuera poco, lo que estaba sucediendo en Corinto, había desorden y competencia en cuanto al tema y al ejercicio de algunos dones espirituales, ya que había mucha ignorancia en este tema. Sin embargo, como lo dije al principio, debemos de decir que esta iglesia era sumamente privilegiada. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 1:7 dice que tenían todos los dones espirituales. Gozaban de esa bendición. Pero era una iglesia con problemas. Por eso se escribió Corintios, 1 Corintios, para aclarar ciertas dudas en este tema. Y tres capítulos tocan el tema de los dones. Así que los capítulos 12, 13 y 14 son escritos para contrarrestar estos problemas que surgieron y educar a la iglesia en el tema de los dones. Así que, aunque fue una carta para solucionar problemas de dones, es una carta que podemos aprender mucho de lo que no hay que hacer en la iglesia. Amén. De lo que no hay que hacer. Entonces, lo primero que se nos presenta en el versículo 4 es que hay diversas clases de capacidades, pero es un mismo espíritu. O, como dice el texto, ahora bien, dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. ¿Cuántos dones hay entonces? ¿Cuántos dones hay? Muchos. Muchos. Entonces, la palabra don es el sustantivo griego charisma, que significa un regalo de gracia. Eso es lo que significa la palabra don. un regalo de ¿qué? De gracia. Entonces, mucho ojo con esto, porque aquí tenemos que ya ir abriendo los ojos. Los dones son regalos dados por gracia, no son premios. Es decir, son un regalo producto de la gracia de Dios. No vienen por mérito humano. A ver, los dones no vienen porque yo me porto bien en la iglesia. ¿Estamos claros? Los dones son regalos de gracia. No hicimos nada para merecerlo. Usted no pasó un año en ayuno para tener cierto don. ¿Estamos claros? Es un regalo, pero de gracia, es algo inmerecido. Si usted tiene un don, es un regalo de gracia. Usted no trabajó, no se lo ganó, no es un premio, es un regalo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Según el texto que acabamos de ver acá, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero ¿qué es lo que pasa? Hay diversos dones, pero hay que prestar atención a esto, pero un mismo Espíritu. Así que existe un abanico de capacidades especiales, una gran variedad de capacidades que el Espíritu Santo nos da, pero la fuente de todas esas capacidades especiales que se nos otorgan es una sola fuente. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si hay diversos dones, entonces significa algo. Para todos hay. Si hay diversos dones, para todos hay por lo menos uno. Así que yo no tengo, hermanos, que pelearme con nadie, ni rivalizar con nadie, ni tener celos de nadie, porque Dios lo usa en determinada área, porque Dios me puede usar a mí en otra área. Así que no hay espacio para rivalizar con otro, no hay espacio para pelear con otro, porque la Biblia es clara que hay diversos dones, hay diversas capacidades, hay diversos regalos que el Espíritu Santo le da a cada persona. Y todos los regalos, como son diversos, todos los regalos son ¿qué? Diferentes. Qué bonito es cuando estamos en Navidad y estamos abriendo los regalos. Solo imagínese lo que sería. Bueno, nosotros como familia somos 20 y algo, ¿verdad? Todos cuando nos reunimos en diciembre. Y eso está lleno de regalos. Solo imagínese que al abrir cada uno su regalo sea la misma patineta para todos. Y empieza a abrir una patineta y el otro, ya, pero otra patineta. Terminamos todos enojados, agarrados, ¿verdad? Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque la abuela nos regala una colonia, la suegra nos regala un iPad. ¿Me explico? El suegro nos regala una camisa, el otro nos regala, Cundi nos regala un par de medias, siempre. ¿Me explico? Siempre hay diversos. Así que no hay que pelearse, no hay que enojarse. A cada uno le toca algo y lo que le toca se disfruta. Qué bueno, el par de medias, el desodorante que siempre le regala a uno, no falta un desodorante. Qué bueno, porque eso me lo regalaron a mí. Entonces, si hay diversos dones, hermanos, no hay espacio para pelear, no hay espacio para rivalizar, porque a todos Dios nos ha dado algo. No importa si es un iPad o un par de medias, no importa si es una bicicleta o una computadora, eso no importa. Lo importante es que yo puedo ser útil para Dios, para el mundo, para mi familia, para los demás. Probablemente yo no era útil, pero para Dios sí. No importa la clase de vida que hayamos tenido en el pasado. Dios nos rescata, nos salva, nos dota de algo y nos dice: hey, mijito, eso que te decían de que no servías para nada, eso es mentira, yo te voy a usar. ¡Pah! Y nos da el don. Así que hay diversos dones, pero qué es lo lindo, que todos tienen una misma fuente. ¿De dónde vienen? Del Espíritu. Así que no importa si Dios me llamó a la iglesia a barrer, no importa si Dios me llamó en la iglesia a predicar, no importa si Dios me llamó en la iglesia a ser una persona hospitalaria, no importa. Lo importante es que eso que yo tengo viene del Espíritu, viene de una misma fuente. Lo segundo que dice el texto es que hay diversas maneras de servir. Qué bueno. Pero está claro que todos servimos al mismo Señor. Hay diversas maneras de servir, pero servimos al mismo Señor. Me van ayudando con las luces porque vamos a ver un video. Dice: diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Ya ahorita. Pero un mismo Señor. La palabra servir viene del griego diaconía. ¿Han escuchado qué es un diácono? Pues un diácono es alguien que sirve. Entonces, hay diversas maneras de diaconía, es decir, diversas maneras para servir. ¿Cuántas maneras para servir hay? Muchas. ¿Sabe usted cuáles son los ministerios que más cuesta en la iglesia reclutar voluntarios? ¿Cuáles son los ministerios que más cuesta en las iglesias reclutar voluntarios? ¿Cuáles son? Claro, los ministerios en los que más cuesta reclutar personal son los ministerios de servicio. Pero alguien que sirve en la iglesia, alguien que recoge la basura en la iglesia, alguien que limpie baños en la iglesia, ¿a quién sirve? Al Señor. No importa qué tan grande aparentemente sea, se sirve al Señor. Hay muchas maneras de servir a Dios, así que lamentablemente a veces nos encontramos, y aquí están los pastores, que no me deja mentir porque ellos tienen más experiencia, podrán confirmar esto. Hay personas, hermanos, que solo buscan el altar para servir. Llegan a una iglesia, no quieren empezar por lo pequeño, quieren lanzarse, pasar de la banca al altar de una vez. Es el lugar más codiciado por muchas personas. Ahora, ¿es el altar el único lugar para servir? No, hermanos. Y ahora hay que tener esto claro. Si su verdadero propósito, hermanos, si su verdadero propósito es servir verdaderamente a Dios, déjeme decirle que hay muchas maneras de hacerlo. No solo el altar existe, hay muchas maneras de hacerlo. Pero si yo lo que busco es la autopromoción, si mi motivación es que la gente me vea lo que yo hago, lo que yo digo, cómo yo me expreso, entonces mi motivación para servir a Dios es incorrecta. Es incorrecta. Porque en la iglesia todos servimos a un mismo Dios y no a nuestros propios intereses. Hay personas que lo que buscan es servir a sus propios intereses, y esa es una motivación incorrecta para servir a Dios. Lo importante es que pongamos al servicio lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pedro dice: ¿tiene un don? ¿Cuántos tienen don aquí? Levanten su mano. Todos tienen que levantarla. Porque todos tienen don. Que usted no lo haya descubierto es otra historia, pero usted lo tiene. ¿Ok? Así que Pedro dice, ponga al servicio de los demás lo que Dios le da. Así que, como hay diversas formas de servir, yo les traje a ustedes un video de un músico, ponga atención a esto, de un músico extraordinario que Dios lo dotó con un talento, con un don especial, y es importante lo que este músico ha hecho en su carrera, porque aunque ustedes no lo crean, este músico ha estado en escenarios seculares, tocando con grandes músicos seculares, pero sirviendo a Dios donde Él está. Así que se puede servir de diversas maneras. Y aquí yo traigo un ejemplo de este músico para que veamos todas esas formas en las que se puede servir. ¿Me ayudan aquí con esta, porfa? Una historia muy bonita. Todos tenemos propósito, fuimos creados para algo. ¿Cuántos lo creen? Lo importante es que usted pueda descubrir cuál es el propósito que Dios le ha dado a su vida. ¿Y sabe qué tiene que hacer cuando lo descubra? ¿Qué tiene que hacer cuando lo descubra? Ponerlo al servicio. Este hombre ha tocado en grandes escenarios, grandes, grandes escenarios. Toca con uno de los músicos que a mí me encanta, Gianni, es un excelente músico. Y los conciertos, él, cuando puede, se refiere siempre a Cristo. Y ahí da testimonio. Así que hay diversas formas de servir, y esa es la forma en la que él ha encontrado poner en alto el nombre de Dios, donde Dios lo ponga, poner alto el nombre del Señor. Amén. Así que en la vida, en la iglesia, hay diversas maneras de servir. La pregunta es, basados en el testimonio que vimos, ¿sirve él a Dios? ¿Sirve Pedro Eustache a Dios? Sí, hay diversas formas de servir, y esa es la forma en la que él ha encontrado servir a Dios. Así que, mi amado hermano, muchas formas existen para servir a Dios. Muchas formas. Usted tiene que descubrir qué Dios le ha dado, ¿para qué? Para empezar a poner en servicio de la obra de Dios ese llamado, ese don que por gracia, Dios le ha dado a usted. Tercer punto. Este me encanta, este punto. Hay diversas funciones, pero Dios es el que actúa. Así que hay muchos dones, pero todo proviene del Espíritu. Hay muchas formas de servir, pero servimos al mismo Señor. Y ahora hay diversas funciones, pero Dios es el que actúa. Veamos el texto, por favor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. ¿En quién? En todos. La palabra clave, ahí es funciones. ¿Saben qué significa? ¿De dónde viene esa palabra? La palabra funciones viene del griego energema. ¿A qué le suena eso? Claro. La palabra energema es energía. Miren, aquí está, vamos a poner de ejemplo este proyector. Este proyector fue creado con un propósito, ¿cierto? ¿Con qué propósito fue creado? Para proyectar. Ese es su propósito. Bien, pero, este aparatito, si no tiene energía, ¿qué pasa? puede ser el proyector último modelo HD, visión panorámica, puede tener todas las características que usted quiera, que usted se imagine, pero hay un principio básico. Para que este aparato funcione, necesita energía. Si no tiene energía, es como cualquier otra cosa en este mundo. ¿Me explico? Entonces, para que este aparato cumpla su propósito, necesita energía. Y esta energía es un poder que está por encima del ser humano. Esta palabra energema es la misma palabra que se utilizó para describir cuando Jesús fue levantado de entre los muertos. Así que el energema, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Él es el que produce en nosotros la energía, esa fuerza que nosotros necesitamos para poder cumplir nuestro propósito en esta vida. Así que el Espíritu nos dota, servimos al Señor, pero al final nada de eso funcionaría si Dios no está actuando. Así que si usted tiene un don, el Espíritu Santo se lo regaló para servirle al Señor, pero al final la fuerza viene de Dios. Entonces tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor, tenemos a Dios. ¿Están ellos peleados uno con el otro? No, están unidos, dándonos a nosotros algo. Y esto nos enseña que a pesar de que hay muchos dones en la iglesia y que no todos somos llamados a hacer las mismas cosas en la iglesia, debemos expresar, manifestar en nuestra vida la misma unidad. El Espíritu Santo no está reñido con el Señor no está reñido con el Padre. Los tres están trabajando en conjunto, en unidad. La Trinidad está allí trabajando en unidad y eso se debe ver reflejado en la iglesia. No puede haber en la iglesia ministerios agarrados del moño. No puede haber en la iglesia personas peleadas porque yo hablo en lengua si usted no habla, porque yo profetizo y usted ni siquiera sabe la Biblia. No, porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a cosas diferentes. Pero a pesar de que nos ha llamado a cosas diferentes, debemos mantener la unidad. Por eso se nos decía al principio, diversidad en unidad. No podemos vivir separados los unos de los otros como hijos de Dios, como siervos de Dios. No podemos vivir separados. No hay espacio para el orgullo, no puede haber espacio para la autopromoción ministerial, no puede haber espacio para la envidia ministerial, no puede haber espacio, porque debemos mantener la unidad a pesar de que cada uno de nosotros hagamos cosas diferentes. Ahora pregunto, ¿cómo debe la iglesia calificar los dones? ¿Cómo debe la iglesia calificar los dones? Pregunto, ¿todos los dones son importantes? Todos. Pero los dones deben ser evaluados en función de sus beneficios. Es decir, los beneficios que le otorgan en materia de crecimiento y desarrollo a la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene el don de lenguas. ¿Está bien? La misma palabra en Corintios habla acerca de este don. La pregunta es, si usted está hablando en lenguas y la congregación está en silencio escuchándolo a usted, ¿se está edificando el pueblo? ¿Por qué no? Porque nadie entiende. Necesitamos alguien con un don de interpretación para saber lo que esa persona está diciendo, y una vez interpretado el mensaje, se comunica a la iglesia, y la iglesia que se beneficia. Entonces, todos los dones son importantes, pero hay dones que en materia de crecimiento y desarrollo de la iglesia benefician más a la iglesia que otros dones. El don de lenguas es un don para orar de manera privada con el Señor. ¿Me explico? Pero si yo hablo en lenguas en la iglesia y no hay intérprete, no tiene ningún sentido, porque nadie se está edificando. Entonces, los dones deben ser clasificados en función de sus beneficios para la iglesia, y no en si es extraordinario o no ese don. Porque a veces hay personas que tienen don para hacer milagros y uno dice, ¡wow! Bueno, la pregunta es, ¿qué beneficio trae la iglesia un don de estos? Si trae un buen beneficio, entonces debe clasificarse en función del beneficio que trae esto a la comunidad. ¿Está claro eso? Bien, punto número C. La diversidad de los dones y su propósito. Dice el texto que a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Aquí está el propósito. ¿Para qué el Espíritu Santo nos da un don a nosotros? ¿Está claro? ¿Para qué el Espíritu Santo pone uno o dos o tres o cuatro dones en nuestra vida? ¿Para qué los da? Para el beneficio ¿de quién? De los demás. Así que Dios no nos da dones para la autopromoción. Dios no nos da dones para que nos sintamos orgullosos. Dios no nos da dones para que miremos a los demás de reojo. La razón y el propósito por el cual Dios pone dones en nuestra vida es para el beneficio de los demás, no para un beneficio personal. Todos tenemos al menos un don. Y los dones se reparten de manera individual. La gran pregunta es, ¿tenemos todos los mismos dones? No. Entonces, eso significa que como pueblo de Dios, como iglesia, nos necesitamos unos a otros. Déjeme darle una mala noticia. Usted me necesita a mí. Déjeme darle una buena noticia. Yo lo necesito a usted. Mire a la persona que está a su lado. ¿Sabe una cosa, hermano? La persona que está a su lado, usted la necesita. Por eso hay diversidad de dones. Y los dones que Dios me ha dado a mí no son todos para mi beneficio. Yo necesito del don del hermano, del don de la hermana. Por eso necesito congregarme. Por eso necesito venir a orar. Por eso es tan importante cuando yo puedo escuchar al pastor. Por eso es tan importante cuando puedo escuchar a la pastora. Por eso es importante cuando puedo escuchar a mi mentor. Por eso es importante escuchar a todas las personas. Porque Dios les ha dado algo a cada uno de ellos. Y entonces nosotros nos necesitamos. Así que, Como hay diversidad de dones, hay diferentes propósitos. Nosotros vamos a ordenar los dones y clasificarlos de la siguiente forma. Encontramos dones de revelación. Dones de revelación. Recuerden que hay diversidad de dones, pero para efectos de nuestro estudio vamos a estudiar 9. Estos dones tienen por objetivo buscar el bienestar psicosocial de la iglesia. Psicosocial de la iglesia. Ayudándonos, ¿qué? A mantener la integridad y la armonía. Estos son, o este es el beneficio de los dones de revelación. Pero también, no solo tenemos dones de revelación. Bueno, perdón, en los dones de revelación está palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos son bravos, estos dones son bravos, ¿verdad? Los vamos a estudiar en esta lección, en estas lecciones. Luego vamos a clasificar el segundo grupo como dones de poder. Estos dones, ve qué interesante, están destinados a proveer el bienestar físico de las personas, los dones de poder. Ahí tenemos fe, sanidad y tenemos milagros. ¿Qué buscan estos dones? El bienestar físico de la persona. Entonces, los otros dones eran el bienestar psicosocial de la persona, pero esto es, tiene que ver con lo físico, ¿eh? Y luego nos encontramos con dones de inspiración. ¿Qué tenemos ahí? Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. El don de lenguas fue otorgado a las mujeres. Ah, mentira, broma, broma. Estos dones nos ayudan a crecer en nuestra comprensión de Dios, de sus planes, de sus proyectos para nosotros, de lo que Él quiere hacer, etc. Lo importante es lo que dice el verso 11 del capítulo 12. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Voy a dar la versión NBI 2016. El Espíritu Santo le reparte como Él le da la gana, como Él quiere. Así que hay personas, y esto hay que tener cuidado, que anhelan ciertos dones, ¿cierto? Anhelan ciertos dones extraordinarios, muy vistosos. Pero hermanos, tenemos que tener claro que el Espíritu reparte como Él quiere. Como Él quiere, no como nosotros queremos. Como Él quiere. Amén. Vamos con las aplicaciones. Importantísima, la primera. Ocupémonos en descubrir nuestros dones. Lamentablemente hay personas que pasan toda su vida cristiana sin saber qué don tenían. ¿Por qué es importante, hermano, que usted descubra su don? Déjeme darle un ejemplo nada más. Un don me da a mí un lugar en la iglesia, pero también al darme un lugar en la iglesia me da a mí una función en la iglesia. Hermanos, Dios no nos ha llamado a calentar banca en una iglesia. No nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a servir. Y usted tiene dones, descúbralos. Porque todos somos importantes para el desarrollo de los demás. Y todos somos llamados a servir en este lugar. Luego vamos a hablar cómo descubrir su don. Luego vamos a hablar de eso. Y les voy a contar un testimonio, cómo descubrí yo mi don. Pero eso en otra lección. 2. No limitemos el potencial que el Espíritu Santo nos ha dado. Los dones los reparte el Espíritu Santo. Y a veces nosotros creemos que no somos capaces de ejercer algún don específico porque consideramos que no podemos, que no somos aptos, pero si el Espíritu Santo le ha dado a usted un don, fluya en ese don y verá qué bonito se siente. Qué bonito se siente fluir en el don que el Espíritu le ha dado. Y tres, creo que es importante decirlo, no hay espacio, hermanos, para envidiar los dones de otros. Hay diversos dones, hay diversas formas de servir. Nuestra satisfacción no debe estar en ejercer determinado don, si es de milagros, si es de señales, si es de prodigios, no está en eso. Lo importante es que usted haga lo que Dios le mandó hacer. Si Dios lo mandó a usted y si Dios lo puso a usted en la iglesia a limpiar los baños de la iglesia, hágalo. Eso no lo hace menos. Lo importante es que usted está haciendo lo que Dios le mandó hacer.